Iron Maiden llamaron la atención del público. Poco tiempo después actuaron como teloneros de Motorhead, hasta tal punto que el semanal Sounds los presentó junto a Def Leppard y Saxon como la mejor promesa del nuevo heavy metal anglosajón. Hasta tal punto de que lo hicieron tan bien que pasó esto. La compañía EMI no dejó escapar la oportunidad de contratarlos, estimulada por el éxito de una cosecha de nuevas bandas promocionadas por este disjockey radiofónico llamado Neil Kay. Poco antes de entrar en los estudios, Samson, el baterista, Doc Samson, abandonó la formación por problemas de salud, siendo sustituido por Clive Burr, antiguo batería de Samson. Además, se les unió otro guitarrista, Dennis Stratton, que con sus 25 años era el más viejo de la banda. Era el oldie de la banda, el Dennis, mira qué salado. Tras una legendaria actuación en el programa televisivo Top of the Pops, era la primera vez desde 1973 que una banda tocaba en directo en la BBC, Iron Maiden participaron en una gira con Judas Priest. Así pues, a la salida de su primer álbum, Iron Maiden, el terreno estaba abonado. A pesar de que la producción de Will Malone no estaba exenta de fallos, el disco funcionó realmente bien. Llegó al cuarto puesto de las listas y llevó a Iron Maiden al estrellato, permitiéndole realizar su siguiente gira como cabeza de cartel. En el Festival de Reading 1980 actuaron como invitados especiales. Con el mundo del heavy rendido a sus pies, ¿qué pasó después, entrados los 80? Todo esto fue un calentamiento para The Number of the Beast y mañana te cuento más, porque ahora vamos con la segunda del álbum. Children of the Damned, en Oldie Motel, The Number of the Beast, el 22º de los 50 esenciales con Iron Maiden. Children of the Damned, de comienzo suave, con unas guitarras casi sin amplificar, pero con unos platillos inquietos. Bruce Dickinson da una buena muestra de su variedad de registros en este tema más lento, hasta que rompe con sonoros gritos sostenidos en tono alto y los ritmos se hacen pesados y contundentes, muy jarroqueros. Un tema de gran atmósfera dramática que en el estribillo, cuando Dickinson fuerza la voz, alcanza cotas épicas, y esto no lo digo por decir. A mitad de canción se produce el cambio de ritmo, muy dramático, un ritmo que quiere estallar y se contiene, casi a regañadientes, hasta que el solo de guitarra se desboca. Una vez más, Adrian Smith y Dave Murray se exhiben con velocidad y típicos solos heavies. En resumen, un tema excepcional, Children of the Damned, de gran riqueza compositiva, frescura e imaginación. He's Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Selva tropical. magnífica muestra del rock setentero español y en español. En 1972 se publicó el que algunos consideran el mejor disco de Lone Star, el titulado Es largo el camino. 7 canciones interpretadas en inglés y español,